User in your channel started recording. Bueno, grabando, comienza la reunión, señores. Buenas, estamos a viernes 3 de junio del 2011. Estamos en una reunión relativa a la redacción de un informe y la postura, bueno, todavía está por decidir exactamente cuál es el objeto de la reunión, pero bueno, en relación a mi informe y la postura del movimiento 6J al respecto del movimiento 15M y las acampadas. Adelante, no sé quién quiere intervenir primero. Adelante, Lorena. A ver, sí. Bueno, hubo personas que consideraban que era demasiado pronto para exigir información objetiva sobre lo que está pasando en la vida, ¿no? Los compañeros que están en la calle, en las compas, participando activamente de ello. Y bueno, quise remarcar en su momento que no tiene por qué ser informado, que simplemente se hace como en respuesta, ¿no?, a la avalancha de preguntas, dudas, inquietudes que se nos han trasladado. Entonces, quiero explicar muy claro el porqué de la convocatoria, pues, para que ya vayamos encaminados a la elaboración del informe que se espera y que sea lo más objetivo posible. En el momento en que empezaron a haber toda esta avalancha de información y en el momento en que empezamos a tener también incluso malentendidos entre nosotros, pues concretamente yo, que me encontraba en contacto con el coordinador internacional, pues le fui comentando la situación, ¿no? Que no podíamos, bueno, concretamente le dije que no, que en cuanto supiésemos comunicar y de qué forma haríamos, que por mi parte yo no participaba activamente de las protestas, no participaba activamente siguiendo las protestas a difundir EBR a título personal. Bueno, en medio escritón al respecto y acordamos, pactamos, bueno, que yo enviaría un statement, pero claro, obviamente ese comunicado no iba a estar elaborado por mí, porque no tendría sentido. Yo soy una mensajera ahora mismo, junto a que puede ejercer el mismo rol, y simplemente se pactó eso. Me parece que fue hace, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue el domingo pasado, no estoy segura, que en reunión aquí comentamos que haríamos una convocatoria oficial para esclarecer todo esto, para que cualquier informe que saliese de aquí saliese de forma consensuada. Porque yo hablé con él, bueno, él dijo que me fuese informando de cualquier avance que se diese consensuadamente y que era así. Yo le fui informando diariamente, pero simplemente él, que nos iba a servir él a su vez de nexo para hacer un estudio más activo de la información que recaudásemos entre todos. Entonces, esta información se informe, se ha pactado, que sea puramente objetiva y que refleje la posición del movimiento como organismo. Es por ello que ayer el movimiento como organismo, frente a cualquier tipo de acontecimiento de índole reformista o con actividades dentro de él que fuesen de índole. Es por tanto que no, hoy no es el momento de discutir eso, porque la posición está los activistas que deseen hacer difusión de EBR en las acampadas y en las zonas de concentración lo están haciendo, no obligar a nadie, pero obviamente es una oportunidad fantástica y el movimiento en sí lo apoya, siempre y cuando sea a título personal y no se comprometa al movimiento como organismo en tales causas. Y como parte, a raíz de esto, yo iba a lanzar un documento, pero vacío, simplemente explicando un poco la estructura que parece conveniente, pues antes de venir aquí nos ha parecido conveniente, que es un poco en respuesta a las inquietudes de los demás. Por lo tanto, creo que lo más esclarecedor sería explicar el origen de todo esto, explicar qué pasó el 15 de mayo y qué pasó a raíz de ahí. En cuanto a datos objetivos, por favor, juicios aparte, es cerrar ese tema, pues establecer la posición del movimiento como organización, como organismo, hacia ello. Me parece que eso es todo. Entonces, quería preguntaros si esa estructura os parecía conveniente, si toda la información al respecto, y bueno, eso es. User joined your channel. User joined your channel. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estamos todos de acuerdo en respetar esa... Empezar a incorporar información. User left your channel. Una pregunta, ese documento del que has hablado, ¿lo tienes en un pad que puedas pasar para compartirlo? Voy a pasar un pad y si nos parece a todos bien, que nadie se pronuncie, pues nada, empezamos a redactarlo. De hecho, quería discutir esta estructura, bueno, plantear esta estructura porque es la que se ha pactado y una vez, si os parece a todos bien, pues ahora lo creo con los dos puntos y lo vamos llenando. Ahora mismo lo paso. De todas maneras, Lorena, parte de lo que has dicho no se te ha entendido muy bien porque tenías problemas con el audio. Entonces, si puedes condensar un poco y repetir lo que más o menos has querido decir, porque hay partes que yo no he entendido muy bien. Yo no sé si a los demás les ha pasado lo mismo. Sí, sin ningún problema. Simplemente, después de hablar con Piper sobre cuál era un poco la estructura más lógica con la que construí mi informe, simplemente ocurrió explicaros esa estructura y ya entrar en ello, si os parece bien. En primer lugar, dejando todas las opiniones. ¿Se me oye mal? Voy a cambiar de ordenador. Me lleva 10 segundos. Hola. Hola. Hola. Bueno, si puedo entrar así. Vale. A ver, después de hablar con él sobre esto, bueno, había pensado poner un par, pero en realidad en blanco. para poder establecer ciertos puntos, ¿no? Pues qué pasó el 15 de mayo, ¿qué es el 15 de mayo? ¿Qué es el 15M, perdón, el movimiento 15M? Aportando toda la información que tengamos objetiva. Y bueno, sí, puede ser pues, un orden cronológico, en fin, lógico. Y cerrado esto, pues entrar en bueno, el posicionamiento de como movimiento, ¿no? Respecto a esto. Como movimiento. Entonces, simplemente ahora pues, os voy a pasar el pack si queréis, lo vamos llenando, si os parece a todos bien la estructura. A ver, en un momento lo pasará André, que estamos teniendo problemas. Bueno, vamos a pasar un par que está vacío con los puntos y vamos a intentar entre todos y tocándolos y aportando información, toda la información que todos tengamos sobre lo acontecido y lo que está aconteciendo y así nos aclaramos. Luego ya, para establecer la posición, pues nos basamos un poco más en los acuerdos de ayer y en las opiniones de nosotros. Oye, como buena noticia que voy a aportar así de golpe, pero estuve mirando anoche en la página web de Democracia Real Ya, donde están las adhesiones, y creo que ya nos borraron. Así que, bueno, eso, que al final parece que llegó alguno de los emails que se mandaron para que nos quitaran. ¿Puedo hablar? Bueno, en principio vamos a ir punto por punto. Si os parece, explicamos qué pasó el 15M, que al fin y al cabo fue la manifestación esta, y si podemos saber en qué ciudades se llevó a cabo, supongo que en toda España, datos objetivos sobre la reunión de, la manifestación del 15 de mayo, y luego ya vamos explicando cómo se desarrolló todo este movimiento 15M y la futura, la póstuma desvinculación de Democracia Real Ya. ¿Nos parece? Sí, una cuestión de más que nada de orden. Quizá en el pad este no quepamos todos porque algunos tienen una restricción de 8 usuarios. ¿Os parece si abrimos uno en nuestro propio servidor del MZ España que no tiene límite de usuarios? ¿Abro uno? Sí, por favor, es que yo no sabía cuál era el más adecuado. ¿Lo haces tú o tenemos que hacer alguna cosa? Sí. Vale, gracias. User disconnected from your channel. Bien, ahí pongo el enlace del pub dentro del servidor nuestro. Ahí sí que podremos entrar todos. Una cosa, ¿hay turnos de palabra o vamos hablando si vemos que hay silencio? Bueno, yo creo que mientras no haya gente que... Mientras no haya necesidad, no es necesario usar los turnos de palabra. Si no nos atropellamos, no creo que sea necesario por el momento. Pero desde el momento, bueno, tenemos un guardián del tiempo que en un momento dado, si es necesario, puede adjudicar turnos de palabra. Bueno, pues en principio explicar la manifestación del 15 de mayo, de la que tengo información muy justa yo personalmente, pero bueno, se dio el 15 de mayo por la tarde, supongo, en todas las ciudades o casi todas las españolas. Supongo que habrá algún lugar, no sé si sabéis alguien de algún lugar en internet donde se pueda saber en cuántas ciudades fue y demás. Y estaba convocada por Democracia Real Ya. Lo que no sé es si solo por Democracia Real Ya. ¿Alguien lo sabe? ¿50 qué, perdón? En 50 ciudades. ¿Se puede comprobar? ¿Hay alguna fuente? A ver, un dato. Democracia Real Ya no, o sea, en sí mismo no es un organismo, digamos, como pueda considerarse el movimiento teísta o algo así. Es una, o sea, es una especie de mezcla de diferentes colectivos de muy diferentes tipos. Sí, una especie de plataforma. Vamos a empezar todo desde el 15 de mayo, que es cuando fue la manifestación, o queréis remontaros un poquito atrás, porque me he apuntado aquí un poco de dónde viene todo lo que es Democracia Real Ya, un poco el trasfondo de ese colectivo. Pues en principio sería interesante, al no ser un organismo que podamos describir como organismo, describir las... Por mi parte, lo describiría brevemente, si queréis, y describiría las reclamaciones, digamos, las consignas, ¿no? Un poco los puntos del manifiesto de la manifestación del día 15 de mayo. Vale, el manifiesto lo pego enseguida. Bueno, disculpad, una cuestión de orden. Igual, para no hacer un informe muy grande, porque si ponemos ahí todos los textos a los que hacemos referencia, se va a hacer un informe muy grande. ¿Se podrían poner enlaces a los diferentes textos? Puede ser una idea. Vale, vale. Joder, qué rápido. Vale, en principio no me ha dado tiempo de leer el manifiesto, pero ya lo había leído. Entonces, a raíz de el primer manifiesto se puede, no sé si queréis, si consideréis oportuno o si es irrelevante, explicar que hasta este punto los activistas participaron a título personal en estas manifestaciones y el que fue a difundir EBR lo hizo hacia los manifestantes y no participando de los puntos del manifiesto, porque estos puntos son claros y obviamente que no van en la línea. Hombre, hay algunos que sí que los apoyaríamos en realidad, pero bueno. Da igual, no entra en política, en polémica. Y en política también. Pues entonces, lo redacto un poco en esas líneas. Hasta este punto, los activistas van a difundir EBR a los manifestantes sin participar como organismo de la protesta en sí misma. ¿Nos va bien a todos? Escríbelo mejor. User joined your channel. Una cosa, por lo que pregunta cosas en el foro, entonces no vamos a incluir ningún contexto anterior al 15M, ¿no? Hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Vale. Hola, buenas, no vamos a incluir nada, a no ser que sepas, bueno, si hay algo relevante, sí, obviamente. Por eso sería la pregunta, sí. Anterior, lo que sería la misma manifestación en ese momento. Hombre, es relevante más que nada por conocer la naturaleza dispar un poco de los grupos que allí se reunían y por conocer un poco qué eventos anteriores pasaron. Yo aquí apuntándome, realmente la cosa se remonta, esencialmente hay un hecho significativo y muy relevante para entender todo esto, que es el momento en que, no en que surgió, pero sí en que se hizo algo conocido a nivel masivo, que fue Wikileaks. A partir de Wikileaks surgieron diversos grupos activistas online, que no digo que los hubiera antes, pero tomaron bastante fuerza. Y en España en particular hubo un grupo que se llamaba No Les Vote, bueno, se sigue llamando No Les Vote, que era una plataforma que surgió a raíz de la ley Sinde, y lo que pretendía era, pues eso, no es un movimiento político, básicamente. Lo que pasa es que también aparecieron grupos como Malestar, por ejemplo, que no era un grupo determinadamente político, que era gente que se reunían en las plazas simplemente para hablar de las cosas que les causaban malestar en la sociedad actual. Entonces, también, bueno, también hay un grupo importante, bueno, más que un grupo, un hecho importante, que es el libro Indignados de Hermann Hesse, que causó bastante, hubo bastante revuelo por internet con este libro. Como comentan ellos, por internet, Juventud sin Futuro. El libro de Indignados también creó una especie de mini movimiento que se llamó Los Indignados. También está, creo que, no sé si Indignados por las Hipotecas o algo así. Bueno, son un cúmulo de grupos bastante variopintos, algunos más temáticos, otros más generales, como el de Malestar, por ejemplo. Y son los que formaron en un principio, bueno, luego hay desde blogs. También hay un dato relevante, bueno, relevante, no sé, interesante, si queréis números, en la justo debajo del manifiesto hay un número, creo que son 57 y pico mil personas que se han adscrito en a ese manifiesto en la página, supongo. Bueno, entonces, al decir que, digamos, la naturaleza de la manifestación se formó a raíz de varios grupos de diferentes índoles, tanto económicos como políticos, etcétera, porque si nos ponemos a describir cada uno de todos los grupos, no sé, sería un poco lío. Lo que queráis. Hombre, yo así analizándolo un poco, los grupos más relevantes que veo son el de malestar por la naturaleza, un poco de lo de reunirse en plazas y compartir el malestar hacia la sociedad y hacia la sociedad o la política, como pretendemos entienda. Y por otro lado, en el plano más político y ideológico, por así decirlo, de lo que ha sido luego el movimiento, el de no les votes es el que lo resume más bien, aunque luego si han estado participando en las campañas ha sido de una manera pues meramente, bueno, como nosotros al fin y al cabo. Bueno, me parece que la información sobre esto está, pues claro, no, estaba redactando, no sé si decían que hay algún punto especialmente relevante que yo tenga ahí, pero yo, como es para explicar el posicionamiento sobre lo que ha pasado incluso después de la manifestación de democracia real, tampoco le daría mucho atención a este punto. Pues eso, que se añada una mención a los grupos que mencionaban antes más importantes, el No Les Votes, okay. No sé si era Indignados también y Democracia Real ya, ¿no? ¿Y me olvido de alguno? Sí, Malestar, bueno, Democracia Real ya es luego lo que surgió como denominador común un poco entre todos esos grupos. Ah, vale. Perdón, estoy redactando la agrupación Democracia Real, ya está, supongo que refleja un poco, no sé si se ocurre alguna otra palabra, agrupación Democracia Real ya integrada por, quería preguntaros si sabéis cuáles son exactamente todos los grupos o si es un mosaico tan grande que simplemente pongo, pues entre otros, los más relevantes y ya está. Sí. ¿Cuáles eran? No Les Votes, Indignados, igual más, no me acuerdo. Es que sabes lo que pasa, que poner simplemente los nombres de los colectivos sin explicar esos colectivos a qué hacían referencia realmente tampoco tiene mucho sentido, porque a nivel internacional el que les digamos No Les Votes no van ni siquiera a entender lo que significa, ¿no? Sí. Pero que Lorena iba a hacer es, iba a explicar muy por encima cada uno, así en resumen, para que quede claro más o menos las diferentes posturas de los grupitos que luego formaron el movimiento. Perdón, lo de Democracia Real ya. De hecho, no sé si incluso tú mismo, Ravana, podrías resumir en pocas palabras cada uno escribiéndolo ahí mismo. Sí, sí, lo estoy intentando, lo estoy trabajando en un documento de texto y ahora enseguida lo copio. Vale. Eso. ¿Tenemos fuentes para determinar el número de ciudades en que se celebró? Por favor, alguien, si tiene información, que la pase. ¿Qué tipo de fuentes? ¿Periodísticas o...? Pues de momento lo que haya, porque no hay nada. Un detallito de orden... Si estáis dentro del pub, si puede ser ponerle nombre a vuestro usuario en la casilla, el trozo de ventana que hay arriba a la derecha, ahí arriba podéis poner el nombre de vuestro usuario y cambiar de color también si queréis. Obviamente las fuentes se incluirían en el informe luego, para que haya más rigor. ¿Os vale Wikipedia como fuente, Lorena? Quiero defender la verificabilidad de Wikipedia, siempre está referenciada. Yo creo que nos vale cualquier cosa que nos confirme, porque no tenemos ni idea en cuántas ciudades se logró. Ahí lo he pegado en el desfotógrafo con el enlace, ahí vienen todas las ciudades nombradas. He pegado un poco de tocho, pero si os vale eso, os doy el enlace. Además vienen mencionados también las manifestaciones que hubo fuera de España. A ver, estoy leyendo ahora alguien ha puesto aquí un texto. Creo que teniendo el manifiesto, sobre todo las propuestas, me parece que cuanto más breve lo hagamos mejor, pero en mi opinión, no sé qué opináis, pero yo creo que en... componer que se celebra una nueva manifestación y poner el porqué, teniendo las propuestas, obviamente teniendo los manifiestos, me parece que obviamente se sabe que participan los ciudadanos en calidad de ciudadanos y que también hay colectivos en calidad de colectivo. A mí me parece que no es necesario. No sé quién lo ha puesto, pero no sé qué opinar. Hombre, yo lo he puesto por meter algo de contexto, porque si simplemente decimos que se organiza una manifestación y ya está, no estamos aportando mucho más a lo que ya todos saben. Pero es el dato objetivo que podemos extraer. El 15 de mayo se celebró una manifestación con unas propuestas y un manifiesto. Es que no... A ver, entonces, por eso preguntaba antes, ¿queréis meter contexto o no? En principio yo haría una recopilación de datos objetivos y bueno, lo que nos interesa también, la respuesta un poco por parte de nuestros activistas, ¿no? De, bueno, gente participó, difundiendo DR, tal, título personal, tal, en fin. Me parece que eso es lo único que hay que poner tal vez un poco más extenso, un poco menos riguroso, un poco menos limitado a los datos, porque precisamente es lo que se quiere transmitir, pero todo lo demás yo lo haría con datos, datos, datos. A ver, esto lo he traído de la página web de Democracia Real, ya es un resumen del, de la cuando explican quiénes son, me parece, bueno, no sé, simplemente por explicar qué es lo de Democracia Real ya, porque aparte ahora ya se está extendiendo a nivel internacional y mucha gente ni siquiera entiende cómo se formó todo eso. Pueden pensar que es un partido político o cualquier cosa, no sé. Por eso hemos puesto que es un... Sí, una agrupación, podemos poner que es una agrupación ciudadana. Es que no, si fuera un partido o un sindicato, podríamos, pues, convocada por el partido tal o convocada por el sindicato tal. Es una agrupación ciudadana integrada por diferentes colectivos, me parece que está claro. Según el artículo este de Wikipedia, son 58 ciudades donde se convocó la manifestación del 15 de mayo. Luego, más abajo, vienen también especificadas las ciudades donde hay acampadas. Y así la información exhaustiva día a día. Si tienes el link, lo puedes pasar, así ya lo pegamos directamente ahí. Sí, ya lo he puesto, espera, lo pongo otra vez. Yo creo que si lo que queréis son datos un poco para resumir lo que ha pasado, de ahí de ese enlace los podéis sacar. Bueno, entonces, sobre la aclaración del contexto, si se hace un contexto muy resumido que puede tener una sola frase ya es suficiente. Yo decía de añadir qué grupos habían participado, pero quién sabe, eso requiere tener que explicar cada grupo por separado, no sé, diría de poder resumirlo en una frase como mucho. Y decías de añadir los nombres de las principales, por si quieres hacer algún tipo de investigación de cuáles eran. Simplemente para dar más datos, nada más. No somos mercados. Bueno, entonces dejamos el resumen. Sí. Dejamos las tres frases de arriba, una de ellas se sigue editando ahora. A ver, no sé, a mí sinceramente cuatro líneas no me parece excesivo, pero bueno, si lo queréis dejar todo al mínimo, pues quitarlas, pero no sé, simplemente explicar en qué consiste la convocatoria, o sea, cómo se llegó a la convocatoria, no simplemente que, no sé, bueno, pensadlo y ya está. Hombre, algo que sí es interesante mencionar que has puesto es que se inició a través de redes sociales. Eso podría ser un dato. Hombre, a ver, a mí me parece relevante, ¿qué quieres que te diga? El tema de que es, a ver, que es una... que es, o sea, son en principio ciudadanos disconformes con el sistema actual político y económico, supongo que es obvio, pero no sé, es interesante saber que no hay una, en principio no hay una agenda política declarada, ¿no? O sea, en el manifiesto se puede ver cómo son unos puntos muy muy básicos, muy muy genéricos. Entonces, no sé, luego el tema de la plataforma de coordinación de grupos de movilización ciudadana, pues es un detalle histórico, no sé, o sea, es simplemente el momento en el que un montón de grupos decidieron trabajar conjuntamente a través de internet, grupos aislados, y hacer algo. No sé, ese algo, pues tampoco vamos a entrar a analizarlo, pero hicieron algo. Se me ocurre que ni tan extenso ni dejarlo solo en la frase de arriba, si os parece, edito la de arriba poniendo la información que hay abajo, y si os gusta, pues la dejo así, y si no, la dejo como está ahora mismo. Así integro los datos que has puesto tú ahí, Rabana, y lo hacemos. Hago una síntesis, y si os gusta la síntesis, pues bien. Se me ocurre una pregunta. Todo el material que se está redactando, ¿se va a traducir a varios idiomas? Porque, por ejemplo, si se va a poner el enlace al manifiesto, es un texto, y si no, y otros textos son igualmente mayores, incluso. ¿Se van a traducir y a cuántos idiomas se van a traducir? Sí, la idea es traducirlo y enviarlo en inglés, al internacional, y a los otros chapters que se pueda, en el idioma que se pueda traducir. Hombre, si decías el manifiesto, ya está traducido. Lo que pasa es la página que nos ahorramos, enseñarlo. Quiero decir que con el enlace sobra, que se puede ver traducido en la página. User disconnected from your channel, timed out. Supongo que todos estáis siguiendo el texto. Me parece que no tenemos mucho más aún. Neus, lo que has adjuntado aquí de demandas generales es lo mismo que tenemos en el manifiesto ya puesto en el PAD. Vale, ya he integrado los datos del texto abajo arriba por no borrarlo y tampoco dejarlo tan breve como estaba. ¿Estamos todos de acuerdo? La pregunta sería más bien, ¿alguien está en desacuerdo? Silencio en aceptación. Pues parece que se está aceptado. User joined your channel. Un momento, parece que Descartes tiene alguna objeción. Lorena, ¿puedes lo que pedías? ¿Cómo, perdón? Ah, que nada. Si puedes repetir. Sí, que hemos hecho una síntesis del texto de abajo en el texto de arriba, lo hemos integrado para que ni fuera tan extenso ni se quedara solo con lo que yo había puesto al principio, las tres líneas, y está toda la información que había abajo integrada. Justo cuando lo has dicho lo habíamos borrado, así que vamos a ir para recuperarlo. Bueno, más bien preguntar si falta algún dato que sea importante de lo que hemos puesto, lo añadimos ahora. A ver, Neox, está escribiendo ahí en el chat, creo que no tiene micrófono. ¿Tienes micrófono, Neox, o quieres que lea tus frases? Bueno, Neox dice, yo pondría los puntos que he puesto en el pad y aparte el link que viene más redactado. Espera, pero lo que nos está poniendo es lo mismo que hay ya adjuntado. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que nos ha dado, no sé quién ha sido, pero bueno, el link al manifiesto y a las propuestas? Oh, Dios mío, Bacus, ¿en serio? ¿Cómo? Te estoy leyendo ahí abajo, estoy flipando. Ah, lo del portavoz que dice que no descarta lo de plataforma política, eso lo he sacado de un periódico, ¿eh? Vale, no sé qué opináis, pero como total se tiene que traducir, se tiene que poner todo. O en un momento dado extraer solo los puntos o cosas así, pero es que no, estas cosas no tienen introducción, van a un grano, entonces, como queráis. A mí me parece bien poner eso, no sé cómo lo veis. Si os parece, ponemos el enlace y luego la tarea nuestra de traducirlo, pero lo vamos a traducir completo, o sea que tampoco, como queráis. Bueno, dejamos el enlace porque visualmente nos va a ser más sencillo a todos y luego ya nos encargamos nosotros de traducir o que quien traduzca lo hagamos todo, todo al completo, la traducción, para los exámenes. Si no hay ninguna objeción a dejar los links y eso, yo creo que podemos pasar al número 2. Bueno, vamos al 2 primero. Decat, no tienes micro, ¿verdad? Ah, vale. No sé. En principio, ¿qué? ¿Pasamos ya al segundo? Una cosa, en el primer párrafo, perdonad que vuelva sobre el primer párrafo, la palabra comunicación se podría cambiar por discusión abierta, que es la que aparece en la presentación oficial del colectivo. ¿Alguien tiene algún problema? Vale, cambiamos eso, no sé si se ha cambiado ya, pero abajo hay un matiz de dirigido a los manifestantes y los que no son manifestantes, que tiene toda la razón, dirigido a los ciudadanos, si os parece. Sí, mucho mejor. Bueno, es que también asistentes y no asistentes, porque si hay personas, ciudadanos, que están por la calle, yo se lo vendo igual, la moto. Yo creo que es más adecuado ciudadanos que asistentes, porque igual hablas con los manifestantes que con los transeúntes. No sé qué os parece. ¿Qué ponemos entonces? ¿Ponemos difundiendo la EBR dirigidos a los ciudadanos? Hombre, yo diría directamente difundiendo la EBR a todos aquellos que escuchen o a cualquier persona que quiera conversar, no sé. Bueno, si se quiere resumir un poquito más, igual ciudadanos o... Sí, es que la palabra ciudadanos es genérica, pero es correcta, supongo, en este caso. Sí, por no extendernos más, no es por otra cosa. Voy a editar, ¿todo bien? De todas maneras, lo de dirigidos está, o sea, creo que, a ver, no, creo que no está bien redactado. Voy a leer la frase entera. Hasta este punto, los activistas del EPZ participan difundiendo la EBR dirigidos, dirigiéndose, ¿no? O difundiendo la EBR a los ciudadanos directamente. Ok. ¿Qué os parece mejor? ¿Difundiendo la EBR a los ciudadanos? Sí, quitamos el dirigido, por aquí me dicen. ¿Qué os parece? Lo de manifestantes en general tal vez es un poco redundante porque ciudadanos son todos y ya se sabe en qué contexto se está haciendo la discusión. Vale, hemos corregido ya los términos de arriba también, ¿no? Y el matiz de abajo, ¿cómo lo veis? Sin participación activa en la protesta o sin participar de la protesta en sí misma, como bueno, lo de como organismo se ha quitado. ¿Cómo lo veis? Sin participación activa en la propuesta a nivel oficial, porque desde luego a nivel individual sí que se había, sí que se participó, o sea, estamos matizando que a nivel oficial no hubo una participación en la propuesta. Es que ese como organismo en este caso igual era un poco redundante, pero creo que era un poco necesario para hacer la diferenciación entre los individuos activistas que decidieron participar activamente y la no participación como organismo en la protesta. A ver, no sé si será demasiado sintético, pero tal vez decir que sin participar de manera oficial en la protesta o en la manifestación y queda igual de claro, ¿no? Yo lo veo. Y no es que me guste precisamente la palabra oficial y el oficialismo y todo eso, pero bueno, más que nada para que se entienda y sobre todo porque también se utiliza mucho en inglés el oficial, pues lo entenderán antes que si damos un rodeo tan largo tal vez. Nos parece bien a todos el sin participación oficial de la protesta en sí misma. No. No a lo de oficial. En realidad, en el movimiento, cuando decimos oficial, decimos representando al movimiento, o sea, ya es el lugar de ser individuos. Estamos bastante familiarizados con el término. Yo no veo problema. ¿Puedes ampliar tu objeción? Gracias. Sí, parto del hecho de que lo oficial es lo que se ha entendido por el sistema actual. Por lo tanto, se obvia esa parte, o debería ser obviada. Bueno, también empresa hoy en día significa corporación, pero también significa iniciativa, en sentido genérico. Entiendo que no intentemos utilizar palabras contaminadas, pero me parece que nosotros utilizamos el término oficialidad para definir cuando se está representando el movimiento o cuando se está representando a uno mismo. De hecho, el mismo Moving Forward se lanzó como oficial, lanzamiento oficial, si me recuerdo mal. Sí, perdona. No, adelante. Es otra acepción diferente, la oficialidad de un lanzamiento a la oficialidad de un movimiento. Son dos tipos de acepciones diferentes. A ver, yo creo que lo importante es que el mensaje llegue clarísimamente claro, no las diferentes acepciones y utilizaciones que se puedan dar de una palabra u otra, sino que los que van a leer este informe, que son del movimiento internacional, van a comprender a qué se está refiriendo. Y si falta esa palabra, también puede ser algo ambiguo. Entonces no veo problema, lo veo más como un problema de semántica que otra cosa. Es la manera también en que determinamos qué lugares, por ejemplo, qué lugares son oficiales del movimiento, se refiere a qué, en qué lugares realmente el movimiento desempeña las mismas tareas que se desempeñan bajo los principios del movimiento internacionalmente. La web oficial y el grupo oficial o tal oficial, para que luego se crean otros grupos con el mismo nombre, se sepan cuál están trabajando los activistas. Entonces, yo creo que estamos bastante familiarizados con ella como para que no sea conflictiva. User disconnected from your channel. Para los recién llegados, recuerdo el enlace del pad de trabajo, lo he puesto ahí abajo, en el chat. Bueno, entonces dejamos oficial, tenemos una alternativa. Permiso, oficialmente consensuada no es lo mismo que oficial. Cuando hablamos de oficial simplemente hablamos bajo la etiqueta, bajo el nombre, representando el organismo. Oficialmente consensuada no es lo mismo. Simplemente queremos remarcar que no era bajo la etiqueta y para eso lo más sintético y lo más rápido es oficial. User in your channel timed out. A ver, lo final lo explica el propio manifiesto y las peticiones. Es por eso que ante ese manifiesto, ante esas peticiones, el movimiento se posiciona de esta manera. No hace falta explicarlo más porque ahora no se ve porque es solo un link, pero luego van a tener hojas y hojas de manifiestos y explicaciones y puntos y reclamaciones de los ciudadanos y eso va a estar absolutamente todo íntegro traducido. A ver, yo no quitaría las últimas palabras de que es a nivel local y nacional, porque es muy importante, porque es uno de los puntos básicos por el que el movimiento no lo hace oficialmente, no lo respalda oficialmente, y es porque precisamente lo propone para un select group of people, como dice el mission statement, es solo a nivel nacional. Me parece relevante en cuanto a que esto está dirigido a miembros del movimiento, no en general. En realidad son las propuestas las que tienen más propuestas de reformas políticas a nivel local y nacional. El manifiesto es bastante genérico, ¿no? Bueno, lo estoy releyendo ahora, pero me parece que no hace alusión a políticas así concretas. Ya lo he especificado, no sé cómo lo veis. A ver, corremos el riesgo de pillarnos un poco los dedos si ponemos cosas que no son, o sea, que son fácilmente falseables. Y el que el manifiesto mayoritariamente propone propuestas de reforma no es cierto. Son las propuestas que hay en la página, sí que hay propuestas de reforma, pero en el manifiesto es muy genérico. Leerlo y vemos. Entenderéis lo que me refiero. O sea, empieza hablando de las prioridades de la sociedad avanzada, deben ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica, bla, bla, bla. Acaba diciendo, es necesaria una revolución ética y todo lo que hay por medio vamos, hace una alusión a que los poderes económicos que bueno, que habla del PP-PSOE en un momento dado, cuando habla de lo que es la democracia, demos igual a pueblocracia igual a gobierno, y ese es el punto así más político. En realidad el resto son bastante genéricos, por eso digo, ya que este manifiesto está siendo traducido a muchos idiomas, lo he visto ya por páginas del movimiento, incluso en otros idiomas, tal y cual, sin ánimo de crear polémica, porque decir que el manifiesto propone cosas, reformas políticas, y que luego la gente pueda constatar fácilmente que es así, tal vez sea un poco delicado. Pero estoy viendo aquí el comunicado y veo cómo habla de que hay que poner el dinero al servicio de la gente, y que habla de democracia, pertenece al pueblo, y que, no sé. ¿Qué punto, no? A ver, perdonad, yo estoy viendo aquí un manifiesto que lo primero que dice es eliminación de los privilegios de la clase política. Bueno, en el último, por ejemplo, habla el dinero en concreto. Y sí, esto... A ver, perdonad, yo... Es decir, yo no lo veo tan ambiguo como estás diciendo que es, solo... ¿Pero qué punto te referías? Que no me he enterado. Pues empezando por lo que acaban de comentar, que empieza hablando de... A ver, perdonad que me ubique un momento, ¿vale? Yo tengo delante unas propuestas de Toma la Calle. La página principal es Toma la Calle, 15 del 5 del 11, y en las propuestas la primera es eliminación de los privilegios de la clase política. Y ya se empieza hablando de control estricto del absentismo de los cargos electos. O sea, se está ya dando por claro que esto tiene que haber un control sobre los políticos. Sí, esas son las propuestas. Las propuestas está claro que son políticas y reformistas. Lo que me refiero es que en el texto, no sé si ya se ha cambiado, la verdad. Igual mientras estábamos hablando ya había una modificación, pero se hablaba de que el manifiesto era mayoritariamente reformista y eso leyéndolo se da cuenta uno de que no. Me pasa que se ha puesto aquí en el propio documento que estamos editando. Sí, está en el chat. A ver, lo del manifiesto mayoritariamente defendido es un poco contradictorio, porque el manifiesto defiende... El manifiesto es un texto objetivo. El manifiesto que se defiende en una manifestación... O sea, cuando tú te manifiestas no vas de fiesta. Cuando te manifiestas estás respaldando un manifiesto. Se supone que todas las personas que están en esa manifestación defienden ese manifiesto, no que la mayoría de la gente que está en esa manifestación defiende ese manifiesto. ¿Tú lo crees? Yo creo que mucha gente allí está con sus propias ideas y... ¿no? Pues estarán haciendo difusión de sus propias ideas a los manifestantes, pero no participando de la protesta. Las personas que participan de la protesta están respaldando un manifiesto objetivo. Por eso es que mayoritariamente me parece que no tiene sentido. Sí, adelante, Rabán. No, da igual, habla tú, que iba a reiterar una cosa y no estamos como para andar repitiendo cosas. En tiempo, me refiero. A ver, el manifiesto no propone reformas políticas. ¿Me puede explicar alguien que propone el manifiesto? Está el enlace en el chat. Está, lo vuelvo a poner. Mira, yo estoy leyendo el manifiesto y aquí leo... En el segundo punto, por ejemplo, cuando se ponen a mencionar los derechos que tendrá, habla de political participation. Luego habla del dinero, ponerlo a nuestro control, eso es en el último. El Estado, nuestro gobierno y economía, Vale. Lo democracia, pertenece a la gente, se puede hablar de eso, el PSOE, PP, bla, bla, bla. Puede ser muy ambiguo, pero yo quiero, claro. A ver, si queréis ponerlo, ponedlo, pero que simplemente os estoy diciendo que cualquiera que pueda leerlo en cualquier idioma va a constatar que lo de que el manifiesto propone reformas no es cierto, son las propuestas las que proponen, es además una cuestión, es decir, el manifiesto es simplemente una cuestión genérica para que cuanta más gente se sienta identificada, mejor. De hecho, ya te digo que hay puntos del manifiesto que perfectamente los ponemos como textos del movimiento CEIGES y quedan perfectamente bien, porque son cosas genéricas y que en realidad cualquiera podría estar de acuerdo. Pero no propone nada, al fin y al cabo. Bueno, pero la gente que iba bajo el lema democracia real. Pero había un manifiesto bajo ese nombre, democracia real. Luego hay un manifiesto ahí que habla de unas cosas que se pueden considerar ambiguas, pero que obviamente está hablando de política también, en varios puntos, y de reformas en cuanto a poner el dinero a más. User in your channel timed out. User entered your channel. A ver, el término democracia, como supongo que aquí todos sabréis, es un término que puede que lleve el premio mundial a la ambigüedad. De hecho, bueno, así comúnmente tiene tres significados, o sea, o puede tener tres significados. El primero es el que todos conocemos como palabra bonita que meter en un discurso político en lugar de sistema monetario. Porque es así, o sea, la mayor parte de las veces que escuchéis en un discurso político la palabra democracia, están queriendo decir sistema monetario. El segundo caso es el de un sistema de toma de decisiones basado en la mayoría, y el tercer es la tercera acepción y la original, digamos, la etimológicamente correcta, es la que viene del griego, de demos pueblo, kratos gobierno o poder. Y lo que se refiere literalmente es al lema este también que se puso muy ahora en Estados Unidos, del power to the people. Es simplemente un lema, digamos, de carácter populista, ¿no? El sentido de que es algo para que el pueblo se sienta, el pueblo, entendiendo por pueblo, pues las personas, digamos, o sea, todo el mundo. Entonces, cuando dices en el poder, pues a todo el mundo le parece bien en ese sentido. No sé, bueno, no me quiero extender más, perdón. Vale, pero según veo en todas esas excepciones, habla de lo mismo, una especie de reforma de lo que ya hay. O sea, el poder para la gente, pero está implicando una reforma, no está proponiendo otra cosa en ese sentido. ¿Dónde, perdón? Que la palabra democracia, leíste las excepciones, otra vez es un tema de semántica, pero dentro de las tres excepciones implica una reforma. No está diciendo que esté mal todo, está pidiendo una reforma democrática. Es decir, que se cambie lo que hay de forma más democrática dentro de todas las de toda la terminología que quieras decir que signifique democracia. Eso es reformista, ¿no? No, creo que no te entiendo, lo siento. No, es que yo tampoco entiendo. A ver, lo que quiero decir claramente, la gente no está familiarizada con el término más libre o abierto de lo que es democracia. Si se está debatiendo sobre política, sobre que hay una clase política que está tomando malas decisiones, que el dinero no está al servicio del pueblo, sino al servicio de otro, que se llama democracia real ya, creo que todo el conjunto implica una actividad reformista, no un a ver, no podemos caer ahora en intentar adivinar qué quisieron decir al escribir democracia, porque en ese caso pueden haber escrito otra palabra, ahora no podemos. Sí, porque lo que quisieron decir al escribir democracia fue sistema monetario. Bueno, vamos a ceñirnos a los textos que tenemos porque es lo único que tenemos objetivo. Creo que el texto que estábamos redactando hace un rato se dejó de matizar, no sé si lo podemos, podemos volver a él y volver a al tema. Vamos, que tenemos muy claro que el manifiesto, por mucho que se haya quedado en palabras o de una forma un poco ambigua, va por el camino del reformismo, lo queramos ver así o no, porque no creo que estén defendiendo un cambio radical. Depende de lo que consideres tan radical, no sé, hay puntos más radicales que otros, eso está claro. El punto tercero, por ejemplo, que dice el actual funcionamiento del sistema económico y gubernamental no atiende a esas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad, pues es una, o sea, es una verdad lógica, no es algo, es algo que cualquiera de los que comprendemos cómo funciona el sistema monetario, que es lo que quieren decir con económico y gubernamental, al fin y al cabo, el sistema monetario es un obstáculo para el progreso de la humanidad. Luego el punto 4, que es el más largo, ¿cierto? Sí que sugiere, o sea, leyéndolo se nota que, sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha, sus funciones deberían ser llevar nuestra voz a las instituciones, así tal y cual. Ahí sí que se está sugiriendo, digamos, un planteamiento reformista. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, el manifiesto en sí no se puede catalogar de reformista. No sé, yo lo he leído un par de veces ahora y ya lo leí en su momento. Y vamos, leyendo este manifiesto fue como dije, fue porque decidí que iba a ir a esa manifestación en cuestión. Quiero decir, si simplemente hubiera sido vamos a reformarlo todo, tampoco, bueno, da igual, es una cuestión personal, perdona. Simplemente me parece que lo que se destila en general del manifiesto no es un reformismo, es simplemente la exposición, digamos, de los problemas que hay. Luego en las propuestas sí que destilan reformismo no me quiero enrollar más. Vale, Ramana, pero a mí me gustaría que en el manifiesto este hubieran dicho que el sistema monetario se ha demostrado que es un sistema obsoleto y que no ayuda a las personas en nada. Y es un poco, eso sí que me hubiera parecido, te hubiera dicho que no hay reformismo, pero es que todo va en la misma línea, si te fijas. O sea, hay que ser coherentes con lo que están diciendo. No hay nada radical en ese manifiesto. Por supuesto, luego, fíjate, hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. O sea, otra vez, la pescadilla que se muerde la cola. Seguimos dando vueltas ahí. Sí, por favor, den datos objetivos. De hecho, habla de nuestro objetivo, sistema político y económico. Perdona, pensar, no duele, que no te podía escuchar porque estaba hablando. Lo siento, repítelo, por favor. Que de hecho en el punto 3 habla de nuestro, por lo que ya que hablamos de palabras, eso es un tono local cuanto menos. Bueno, en principio deberíamos ir pasando al punto 2, más que nada porque estamos ya entrando otra vez en opiniones y demás, y me parece que el punto está completo. Vamos a repasarlo todo, a ver si estamos de acuerdo. Ok. Está bien, era simplemente una cuestión de precisión, pero no, o sea, se entiende. A mí me parece bastante clarividente. Bueno, sobre el movimiento 15M, me consta que a raíz de esta manifestación unos pequeños grupos empezaron a quedarse en las plazas concentrados y que esto creció hasta lo que es hoy. He recibido tantísima información tan contradictoria a gente que diciendo ¡ay, se están haciendo miles de cosas, se están aprobando un montón de cosas, se están postulando muchísimas cosas! Hasta gente que hace horas me ha dicho, no hay absolutamente nada aprobado, nada, absolutamente nada se ha consensuado en asamblea. Yo llevo tal cacao que simplemente invitaría a que entre todos pongamos en común los datos objetivos que podamos tener sobre el movimiento 15M. Desde la Génesis, hasta hoy. No sé qué es lo que hay que hacer, describir un poco lo que, cómo ha empezado, cómo se ha desarrollado. A ver, yo me incluiría entre los que han estado allí, pero es que solo me ha servido para recaudar un montón de información contradictoria. Por ejemplo, esto sé que bueno, empezó con unos grupos de gente a nivel individual, concentrándose y que crecieron, que a raíz de esto se empezaron a organizar para poder crear asambleas donde hubiese un flujo de información abierto y poder empezar a recoger propuestas y empezar a trabajar en ellas. Que ninguna de esas propuestas en ningún momento ha dejado de ser reformista, pero que, por ejemplo, la plataforma o lo que fuese Democracia Real ya, en un momento dado se ha extendido de lo que es ahora llamado el Movimiento 15M, que fue a raíz de ellos. Poco más puedo sacar en claro. Sí que sé que cuando me fui de Sol, lo que había era 4 propuestas políticas a corto plazo y unas cuantas más a largo plazo, y todas eran reformistas, pero ninguna estaba consensuada. No sé más. Había por ahí un consenso de mínimos que circulaba. Lo que pasa es que no, bueno, le llamaban consenso de mínimos, pero no sé si estaba efectivamente consensuado o si era una especie de recopilación de las propuestas más repetidas en las asambleas, no sé. ¿Ailing? Estoy mirándolo en la página Acampada Sol, creo que es la que sacó ese consenso de mínimos, voy a ver si está ahí. De paso, el consenso de consensuado. Perdón. ¿Me podéis escribir, definir consenso de mínimos? Pues, a ver, si no, es que tampoco, ya te digo que esto se hizo desde la Plaza del Sol y no sé muy bien en qué estado está ahora mismo o el procedimiento con el que se hizo, pero, vamos, por lo que he entendido, si es que si encuentro el link mejor, porque lo que te puedo decir son de oídas y tampoco va a ser información demasiado valiosa por eso. Pero no encuentro nada. Bueno, yo tengo información de primera mano. Lo que ocurre es que se supone que no debo intervenir como facilitador. Hombre, si es para aportar información, apórtala. Permítetelo, Ruth. Bueno, vamos a ver. Ahí en la Acampada Sol, hablo de la Acampada Sol, ¿vale? Que es, he estado allí 2 días y medio aproximadamente. Y he estado intentando enterarme. En la Acampada Sol hay 2 comisiones encargadas de hacer propuestas, digamos, de política. Está la de política a corto plazo y la de política a largo plazo. Estas 2 comisiones se reúnen e intentan consensuar ya dentro de la propia comisión unas propuestas para llevarlas a la Asamblea General. Y estas propuestas es lo que han bautizado como propuestas de consenso de mínimos, que es, digamos, el mínimo en el que pretenden estar de acuerdo y sobre eso trabajar y avanzar. Según me han comentado varias personas, de momento solo existen propuestas y no han sido aprobadas en la Asamblea General, tanto a nivel de propuestas a largo plazo como a nivel de propuestas a corto plazo. No ha sido aprobado nada todavía en la Asamblea General y solo son propuestas, como llaman ellos, propuestas de consenso de mínimos. User disconnected from your channel. User left your channel. Vale, pues si queréis incluir eso. Vamos, coincide con la información que tenía yo, que he recibido principalmente a través de internet y de alguna asamblea de Valencia en la que se ha mencionado este tema. User entered your channel. User in your channel timed out. No sé si sería interesante poner que a fecha actual de hoy siguen estando en la misma dinámica y que no hay nada que esté cerrado ni estipulado ni ningún punto consensuado. Bien, al respecto de la acampada Sol de Madrid, un consenso más o menos importante al que sí que han llegado es intentar disgregarse en asambleas de barrio. Y ya están haciéndolo de manera más o menos exitosa. ¿No tiene nadie una enumeración de sus acuerdos mínimos o como no había ya digo? No se entendió. Perdón. Si no tiene nadie una enumeración de esos acuerdos básicos mínimos a los que son, esos ya están establecidos, ¿no? Se puede decir que es lo único que está establecido por el momento. Consenso mínimo, perdón. ¿Nadie tiene un link a algún lugar donde pudiésemos conseguir una enumeración de ellos? Sí, un segundito lo paso. Y es que he visto que estos consensos de mínimos, no sé, es que son un montón de grupos, no sé realmente si hay una única representación en ese consenso, porque yo he estado metido en muchos foros y desde distintos foros se envían diferentes propuestas. Todo esto se filtra de manera que al final hay unos, hay, a ver si me podéis pasar el enlace que realmente reúna esa información y de ahí hayan salido unas medidas o un consenso de mínimo, os estaría agradecido también. Es que hablan cuatro líneas de debate. Esto no. Esto es seguir charlando. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. ¿Por qué dices que no es lo mismo la acampada de sol que las otras acampadas? Bueno, según lo que he oído, en otras acampadas se ha llegado a otros acuerdos diferentes o no se ha llegado a ninguno. Entonces, cada sí, acampada parte, es bueno, independiente. Puedo contrastar esa información. No solo en los acuerdos, sino en el funcionamiento mismo y también incluso la manera de presentarse. Voy a poner aquí en el chat ahora, si queréis, la manera en que se definen el grupo de Acampada Sol y Acampada Valencia para contrastar, por ejemplo, para ver que son grupos diferentes y que dependiendo un poco dependiendo de muchas cosas, pues se van configurando de una manera o de otra. Una cosa, yo, vamos a ver, si lo miramos dando un paso atrás y mirándolo a nivel general, desde luego la mayor parte de gente va a estar de acuerdo con estas cuatro propuestas que se están poniendo aquí. ¿No estáis de acuerdo? ¿Te refieres a las líneas de debate de Sol? Sí. Es que yo he estado metido en varios foros y de economía, de un poco de todo tipo, ¿no? Políticos y realmente en lo que se intenta trabajar realmente es en hacer fuerza precisamente en estos puntos que acabo de leer aquí en lo de Acampada Sol. Mayoritariamente yo veo, después de haber estado navegando también bastante por ahí y tal, que digamos, se intenta para poder hacer fuerza, para que sea efectiva esa fuerza, según creen, se tendría que hacer fuerza en esos cuatro puntos, que englobaría a la mayor parte de la ciudadanía que está protestando. Quería hacer una pregunta de ignorante. Lo de separación de los tres poderes, nosotros lo tenemos claro. Es especificado que estas reformas se piden para España porque podría ser de otra manera. En todos los países con un sistema democrático, representativo y capitalista, ¿los poderes están separados de la misma manera? ¿Ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Te refieres a eso? Sí, fiestas que en todos los países con el mismo sistema que el nuestro. User interview channel. Yo diría que sí. Pues entonces lo opté porque es redundante. No, me refiero, en lo que es el occidente tradicional, seguro que sí. A lo mejor en las nuevas democracias de la Europa del Este, en Rusia y sitios así, no estoy seguro de qué, de cómo está ahí. Pero en las democracias tradicionales yo creo que sí. Bueno, me parecía un poco redundante, lo quito si a mí me parece que tuviera que especificar, se especifica, pero lo he borrado. Lo de la separación de poderes, yo creo que se eliminan cuando existe un sistema monetario donde el incentivo monetario sea lo importante, la separación de poderes es un poco irrisoria. ¿Qué opinan? Hombre, en teoría no va a hacer falta mucho poder judicial. Pero yo diría que eso viene de, me parece a mí que eso, la separación de poderes viene de la Revolución Francesa, si no me equivoco, me puedo equivocar. Y creo que lo han adaptado todas las constituciones, lo adoptaron todas las constituciones de los países occidentales, las primeras democracias que hubo, sí, seriamente. User in your channel timed out. Hasta ahora esto lo fácil, porque es una descripción más o menos directa de la realidad, pero en el tercer punto, posicionamiento, os voy a dejar hablar. Bueno, entonces pasamos a posicionamiento, que la señora está clara. User disconnected from your channel. ¿Alguien se opone? User disconnected from your channel. Hombre, creo que hay algunas carencias importantes, pero bueno, si queréis pasamos al tercer punto y pienso una par de frases que puedan suplir un poco esas carencias en la definición un poco de lo que es el movimiento 15M. A ver, en cuanto al punto de vista, vamos a evitar las opiniones sobre el posicionamiento. Por favor, vamos a centrarnos en oficialmente cómo se considera esto. Por ejemplo, no hay ningún tipo de oposición por parte del movimiento como organismo a este tipo de eventos, pero por ejemplo se ha establecido, y ya sabemos todos de qué hablamos en base a muchísimos problemas que nos ha dado esto, se ha establecido que la participación debe ser a título personal en este tipo de protestas, asambleas, concentraciones y demás. Por ejemplo, eso es lo que interesa saber, también porque a título personal con las personas con las que hemos hablado, eso es lo que les interesa, darle el posicionamiento oficial. Hay muchos posicionamientos subjetivos, pero de lo que estamos hablando ahora es cuál es el posicionamiento del movimiento, del chapter español del movimiento Cypher, que somos todos. Entonces, ese posicionamiento es uno. No todos los, la suma de todas nuestras posiciones personales respecto a ello, sino queremos redactar entre todos cuál es la estrategia que se está siguiendo por parte del movimiento, que es difusión de economía basada en recursos a título personal por parte de los activistas que sí lo consideran, que en principio somos todos, en las concentraciones, así como en cualquier otro lugar, como hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, vamos a intentar dejar las opiniones fuera del informe en sí mismo. Vale, una pregunta. ¿Qué significa hacer difusión de la economía basada en recursos a título personal? Significa que, bueno, a ver, significa que el movimiento SciSize no está concentrado y no está respaldando el manifiesto o los puntos básicos, los acuerdos básicos, los consensos mínimos, como sea, de este nuevo movimiento. Significa también que el movimiento oficialmente no participa de la protesta, y que la difusión de economía basada en recursos que se hace por a manos de los activistas se hace a título personal. Eso se podría recalcar, como se podría ignorar, porque simplemente lo que interesa es saber cuál es el posicionamiento, que es que nadie está en contra de que esto se esté dando, pero que en vistas de que se trata hasta día de hoy de unos puntos desde el día de la manifestación hasta el día de hoy que son reformistas y que son locales, pues entran en contradicción con lo que serían las bases y la estrategia del movimiento. Por lo tanto, se respeta el paralelismo entre ambos. Bueno, no me ha quedado muy clara la respuesta, pero voy a plantear un consenso que sí que supongo que está claro. El objetivo actual, en la fase actual de la transición, en el movimiento Take It, estamos todos de acuerdo en que el objetivo actual es hacer difusión de la EBR, ¿no?, para crear masa crítica. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿He pisado a alguien? Bueno. No, a ver, simplemente que no hace falta especificar que los activistas van a hacer difusión de EBR, porque los activistas hacen difusión de EBR todos los días en todos los contextos, en todos los lugares. Por lo tanto, en este caso, siendo que nos gustaría aportar única y exclusivamente datos, el único dato que tenemos es que se ha acordado un consenso varias veces, me parece ya participar de una forma paralela a la oficialidad del movimiento en este tipo de protestas, quien quiera. Simplemente la posición, el posicionamiento del movimiento, digo que es uno porque es ese. Luego, respecto a los eventos y a lo que está aconteciendo, cada cual tiene su grado de compromiso y participación, pero es que eso no tiene ningún tipo de relevancia en un informe oficial que va a salir a los otros compañeros de los otros chapters. A ver, yo estoy intentando ir a los hechos. El que el movimiento este sea reformista o no es una condición, digamos, de ese grupo de gente. Pero teniendo en cuenta que hay un grupo de gente con ánimo de cambio del posicionamiento del movimiento CX, teniendo en cuenta nuestro objetivo, no parece razonable si nuestro objetivo es la difusión de la economía basada en recursos como una alternativa al sistema, y hay, pongamos un número, que sean 100, da igual, aunque sean 10 personas en un sitio que sabemos que están trabajando en dándole a la cabeza para ver cómo se puede cambiar el sistema, ¿no consideráis que, en serio, nadie le encuentra sentido a esto? A ver, tenemos que hacer un informe consideraciones aparte. Entonces, tenemos que buscar los puntos que han sido consensuados. Por ejemplo, que el movimiento oficialmente contempla esos acontecimientos como un evento que ha de desarrollarse de forma paralela a la estrategia del movimiento. Esto se consensuó ayer. ¿Hay alguien que esté en contra? ¿Es que, perdona? Es que o sea, no... Bueno, perdón. No, soy Andrés. Es que, como veréis, tengo problemas de conexión. No puedo entrar, así que me estoy aquí metiendo en otro ordenador de Francis. Que, en general, bueno, lo que dijo Lorena era otra cosa, pero en general, hasta hoy, hasta este movimiento, la postura siempre fue la misma. A nivel personal, las manifestaciones o agrupaciones que tuviesen otra temática fuera se llevaron siempre a nivel personal porque no se podía apoyar desde el movimiento de forma oficial. Esa fue la postura hasta hoy. Si a partir de hoy hay mucha gente que considera que eso debería cambiar, se puede seguir intentando consensuar, aunque ya, por ejemplo, ayer hubo un debate de eso y se llegó a un consenso. Pero en este caso, la realidad, hasta hoy, no estoy hablando del futuro, es que hasta ahora no se participó de forma oficial, sino de forma personal. A ver, en cuanto al movimiento 15M, hemos reflejado los puntos que están consensuados, digamos, los puntos mínimos, no las bases. Entonces, en este caso tenemos que hacer lo mismo. Y el consenso más importante que deberíamos reflejar aquí es el consenso respecto a la posición del movimiento que se contempló ayer, que se cerró ayer. Y fue el siguiente. El movimiento Zeitgeist, como organismo, contempla que estas actividades deben ser desarrolladas de forma paralela a la estrategia del movimiento. Pregunto si hay alguien que se oponga, porque ayer este consenso se cerró ya y es uno de los que tenemos que reflejar aquí. Yo lo que me gustaría saber en esa frase que acabas de mencionar es a qué equivale, digamos, la palabra actividades. ¿Qué? Sí, en la frase que has dicho antes, ¿la estabas leyendo o era de cabeza? No, lo estoy expresando, estoy recordando el consenso de ayer. Vale, perdona. Entonces, bueno, cuando esté escrito lo especificaré. El tema es, obviamente, esto creo que sí que está claro, haya consenso de ayer o no haya consenso de ayer. El participar en actividades reformistas, si te referías a eso, si era actividades reformistas, por supuesto que lo hace, si lo hace alguien, lo hace a título individual, obviamente. No, el movimiento Zeitgeist ahora mismo, pues no estamos, o sea, si en algún momento se decidiera cambiar ese principio y en participar de las reformas, pues ya habría que consensuarlo, reconsensuarlo y reconsensuarlo. Pero ahora mismo, a día de hoy, obviamente quien participa en actividades reformistas, o sea, de propuestas reformistas, lo está haciendo a título individual. Lo que me estoy refiriendo, eso está claro, eso por mi parte le doy total apoyo. Ahora mismo, el asunto es el participar, o sea, no implica que se participe dando apoyo a esas reformas, se puede participar de otras maneras. Y es ahí donde creo que debemos mencionar que esta es una oportunidad magnífica para hacer la difusión del 1EBR. Vale, retiro la palabra magnífica, eso es una valoración personal. El resto que he dicho creo que es objetivo, es una oportunidad. Y atendiéndonos a nuestro objetivo principal en esta fase de la transición, creo que es una oportunidad que hay que valorar y actuar en consecuencia. Lo digo por una cosa muy simple, que estoy acaparando el micrófono, pero ahora mismo, en este momento, igual ya han terminado, pero el chapter de Madrid, el chapter oficial, aunque no nos guste esa palabra, se están reuniendo en la plaza de la Puerta del Sol para evaluar un poco, analizar y sacar conclusiones de su participación en la acampada. No como chapter, obviamente, han participado de forma individual, pero es el chapter de Madrid el que se está reuniendo. No sé si me entendéis. Entonces, no sé, ellos cuando han estado allí han estado trabajando, digamos, en el activismo del movimiento CIE, que es difundir la EBR. Y decir que eso se hace a título individual no le encuentro ningún sentido. La verdad es una contradicción. A ver, en principio las personas que están implicadas en Sol, que pertenecen al movimiento social, que de hecho no están siquiera, bueno, casi ninguno haciendo difusión de EBR, lo digo por haber hablado de tú a tú con cada uno de ellos. Además lo están manteniendo de una forma a título personal y la mayoría prefieren participar de este evento, o sea, la mayoría de hecho lo prefieren, participar de este evento como persona, como ser humano, y ninguno está representando al movimiento ahora mismo, a día de hoy, ni desde hace muchísimo tiempo. Creo que lo tienen bastante claro y que son todos de acuerdo, de hecho ahí se consensuó precisamente este punto. A ver, por más que lo repitas, no, o sea, quiero decir, el tema de que se consensuó ayer es el de que no es reformista, ¿vale? O sea, aceptando ese consenso, está claro que ninguna persona del movimiento X puede participar en actividades reformistas o en que se propongan reformas de manera, o sea, que si lo haces a título individual, eso está claro. El tema es que si lo que está haciendo en un sitio donde hay mucha gente es difundir la EBR, no me parece que esté actuando a título personal. O sea, obviamente actúa a título personal, pero también está trabajando dentro de un colectivo que se llama Movimiento TX y que su objetivo ahora mismo es ese, difundir la EBR. Entonces, no entiendo el marcar esa distinción, sinceramente. Pero nos basamos entonces en un juicio de que quien difunde EBR lo hace en nombre del movimiento y quien difunde una idea no lo hace en nombre de nadie. Lo que hay que remarcar es que ya se consensuó que el movimiento como organismo no iba a estar presente y es claramente precisamente porque la naturaleza de lo que se está dando en la calle desde el inicio, al menos hasta el día de hoy, es reformista y territorial. Y esos son los motivos por los que el movimiento como organismo se mantiene al margen, aunque muchos de sus activistas lo aprovechan porque hay mucha gente concentrada dispuesta a escuchar propuestas. Pero eso no sé si incluso sobra en un informe, porque en realidad allá donde haya gente concentrada se puede difundir la EBR, incluso si no hay gente concentrada. Y es por ello que estamos intentando centrar esto en datos, y no en opiniones ni juicios de cada uno en la manera en que hemos vivido estos eventos. User in your channel timed out. Bueno, no sé si me habéis escuchado antes, es que me he caído. Comentaba que sería interesante escuchar más voces para que esto no se convierta en un diálogo entre dos. ¿Alguien tiene algo que añadir? No, solo quería comentar yo que he dejado que hable Lorena para no estar metiendo la mano en tu micrófono, pero muchas veces hubiese intervenido, pero básicamente lo que está diciendo Lorena es lo mismo que opino. Entonces, nada. Nos parece el último párrafo donde digo que estamos intentando de forma individualizada influir y enriquecer en las propuestas. Es un poco lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, Ruth tuvo su trabajo con los conspiranoicos, ¿no, Ruth? Hijo de puta madre. Bueno, estuvimos varios, no yo solo, que conste. Está Raquel, que creo que está aquí, Kelly de Galicia, Gemma, Emilio, había muchísimos. Pero estabais allí bastantes, ¿no? Con la gente esta que realmente estaban confundidos con los del movimiento, o sea, o se confundió a los del movimiento con esta gente, según me contó Ruth. Sí, sí, pero tuvo mucha paciencia y explicó las cosas muy bien. A ver, quería ir a un poco al texto, a lo que vamos. El segundo párrafo era una especie de chat, no sé si os parece a todos que podemos cerrarlo, porque ha sido una discusión sobre si consenso o no consenso, si opinión o no opinión, y lo quería editar para que siguiéramos adelante. Bueno, edito. User joined your channel. User in your channel timed out. Mira, necesitamos a alguien más se lance escribiendo otro párrafo, que parece que no convence los que hay. A ver, ¿podemos analizar el primer texto? User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. A ver, analizar el primer párrafo, hasta la coma, que creo que acaba de desaparecer, hasta la coma, me parece bien y además estoy de acuerdo con que es redundante decir que es internacional o global, es la estrategia. Después de la coma no estoy de acuerdo con lo que pone, sinceramente. No me parece que haya una naturaleza reformista ni territorial. Ni siquiera, como hemos dicho antes, habían unos consensos mínimos en el movimiento. Lo que hay es un espacio en el cual se reúne gente a proponer cosas, a decir lo que piensa, algunos incluso proponen alternativas, uno es decrecentista y tal, ha ofrecido. Que no hayamos estado nosotros es únicamente una razón de que han habido muchas dudas o muchos prejuicios a la hora de plantarse allí y plantear una economía basada en recursos. Si no, perfectamente podría haberse incluido en esos consensos mínimos incluso cosas en la dirección de la EBR, ¿no? Pero bueno. Oye, Ravana, una cosa. En el último párrafo, donde dice, desde MZ España consideramos que la mayor parte del debate generado en las protestas está orientado a conseguir reformas legislativas. ¿Estás de acuerdo con eso? Hombre, es más exacto, eso seguro. La mayor parte del debate sí que, el debate, esto ya no son horas, ¿eh? La mayor parte del debate sí que está orientado a eso, pero ya te digo que es una parte, o sea, es simplemente la mayor parte de la gente, las ideas que, o sea, las soluciones que encuentra el ciudadano medio indignado, ¿no? Por así llamarlo. Lo primero que se le ocurre es, pues eso, vamos a hacer leyes, vamos a reformar el sistema actual y a ver si podemos vivir un poco mejor. Pero bueno, que piensen así, como deberíamos saber, tampoco es un problema de ni de culpa, ni de que sean malos, ni nada de eso. Simplemente, pues no, pues es una cuestión del entorno y de que no están suficientemente educados. Y bueno, por eso pienso que si nosotros tenemos alguna información que ellos no manejan, pues como movimiento deberíamos sentir la responsabilidad al menos de tratar de educar a esta gente y orientarla mejor si creemos que no están bien orientados con el tema de la reforma final. Bueno, uno de los acuerdos básicos que tienen todos en este tipo de asambleas y reuniones es que no se puede explicar nada técnico. Al no poder explicar nada técnico, una economía basada en recursos se queda en bragas porque son soluciones técnicas a problemas en concreto. Con lo cual, las únicas propuestas que se pueden llegar a consensuar en este tipo de asambleas son puramente políticas, ya que el resto no están permitidas en la ecuación. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que no hay mucho más que se pueda hacer respecto a difundir una EBR si las únicas propuestas que se pueden hacer son políticas a nivel de asamblea. Es simplemente, digamos, esto está reflejado en los cuatro, digamos, puntos que hay en el apartado 2. Y te digo, está Ben Sol y en las asambleas no se puede hacer más que eso. Y cuando intentas explicar algo técnico, una economía basada en recursos es una aproximación técnica a la resolución de todos los problemas. ¿Cómo se crea el dinero? O no se puede, digamos, proponer una economía basada en recursos más que difundiéndola a nivel personal entre la gente que está en la concentración. Quería añadir que los consensos mínimos estos que hemos puesto arriba es lo que estamos valorando a la hora de saber qué es, de momento, un proceso en evolución, obviamente, que es el movimiento 15M. Y de momento, absolutamente todos esos consensos mínimos son tanto reformistas como territoriales para España. Es por lo tanto que están ahí claros. No podemos basar nuestro juicio en qué es o qué puede ser o tal, basándonos en la opinión respecto o en un juicio personal acerca de la intención que tiene la gente que está ahí, o acerca de lo que creemos que puede llegar a convertirse esto. Porque igual que unos compañeros opinan que esto se puede llegar a convertir en una revolución a nivel mundial y en un cambio de paradigma, otros piensan que esto se va a convertir en un partido político o en una guerra civil. Entonces, no nos podemos basar en lo que creemos que esto se va a convertir. Nos basamos en los consensos mínimos que tiene este movimiento 15M de la calle para establecer que el posicionamiento nuestro oficial sería contradictorio si fuesen las mismas líneas de esto, porque es político y porque hostia, no me pongas eso, que esto es un juicio. Y eso, ¿no? Entonces, que no podemos basar nuestro posicionamiento en algo que no está, o en esperanzas o desesperanzas de cada activista por individual. Quien no quiera ver que esos consensos mínimos son reformistas y territoriales, porque no quiere verlo, pero están ahí. Hombre, lo que yo creo es que debemos de tratar de orientar nuestro activismo de la manera más coherente posible, o sea, analizando bien estos hechos. Es que no estamos ahora opinando sobre cómo orientar nuestro activismo en las acampadas. Es que hay gente que no está haciendo activismo en las acampadas. Estamos redactando un informe. Esta reunión es para redactar un informe. Por eso quiero que nos centremos en el texto y que el texto lo basemos única y exclusivamente en los datos objetivos que tenemos. Sí, pero estamos redactando el informe sobre el posicionamiento. El posicionamiento sobre el movimiento de la calle, el movimiento 15M. Por lo tanto, para evaluar ese movimiento solo podemos recurrir a sus consensos mínimos. Igual que para evaluar el movimiento Zeitgeist hay que ir a sus bases, sus acuerdos básicos, su misión, su estrategia y ver si nos complace o no nos complace. Entonces, en este caso, estamos intentando, o sea, el posicionamiento frente a cualquier medida, movimiento o actividad reformista es de transcurrir en paralelo y dedicarnos a ello a título personal. Bueno, los consensos mínimos del movimiento 15M son reformistas y territoriales, por lo tanto, se aplica lo que se decidió ayer, que fue que oficialmente y ya consensuado por todos, cosa que ya sentíamos todos, pero que ayer se consensuó, se desarrollaría de una manera paralela. En ello estamos de acuerdo. Entonces, no veo ningún tipo de información en el primer párrafo que no sea fehaciente y que esté haciendo referencia a consensos o puntos ya establecidos, porque los que no están todavía establecidos, de hecho, estamos prescindiendo de ello. Líneas de debate no son consensos mínimos. Ahí puede que es un error. Vamos a ver, lo que tenemos arriba son unos puntos mínimos básicos en los que se apoya el movimiento 15M hasta el día de hoy, sujetos a posibles modificaciones, etcétera, pero en lo que nos basamos hasta el día de hoy enviar un informe, que no tiene por qué ser concluyente. Entonces, en principio, ¿dónde está el problema? Pues que el documento que estás citando implícitamente no dice que sean consensos mínimos. De hecho, en negrita pone que no se han consensuado, dice que son líneas de debate. Nos los han apuntado como los únicos consensos básicos a los que se había llegado por parte de la plataforma 15M. Entonces, los hemos establecido porque son los cuatro, digamos, reclamaciones básicas. Todas reformistas, políticas, dentro del marco de la legislación española. Por lo tanto, ¿qué es lo que es inadecuado en nuestro posicionamiento consecuente a ello? Vale, sí, te leo. Estos puntos no son a unos acuerdos finales, sino líneas de debate en desarrollo. Eso es lo que está en negrita en la página en la que se especifican esos cuatro líneas de debate. Perdón, te he tapado y no te he oído bien. Nada, ¿cuáles son entonces los consensos mínimos de los que se hablaba antes? Bueno, se habla de cuatro líneas de debate, más que un consenso de mínimos, ¿no? Cuatro líneas de debate, sobre las cuales está ahora mismo hablando, no hay nada realmente decidido, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que en vez de consenso de mínimos, porque es que realmente es un consenso de mínimos. Entonces, ¿qué? ¿Movimiento 15M? A ver, en este caso, como estaba redactando aquí en el chat, entonces el movimiento Zeitgeist, frente a si esas son las líneas de debate, no tiene nada que aportar a ninguna de ellas desde su estrategia. Y cada individuo luego, por su parte, pues participa o no participa. Por lo tanto, no veo ninguna incorrección todavía en el posicionamiento planteado. Vale, estas cuatro líneas de debate, creo que lo comentó antes Ruth, pero bueno, vienen del, bueno, lo voy a leer literalmente para es el texto que está en la página. Estas cuatro líneas de debate vienen del subgrupo de trabajo sobre política a corto plazo. Existen cinco grupos: política, economía, medio ambiente, derechos sociales y educación y cultura, con la misma importancia que están trabajando otras líneas de debate que se publicarán en esta web cuando pasen por la Asamblea. Por eso digo, reducir este movimiento a una naturaleza reformista cuando se están trabajando otros grupos de trabajo en los que sí que podríamos tener cabida perfectamente, no me parece ajustado, la verdad, a la realidad. Rabana, que tengamos cabida no quiere decir que el discurso deje de ser reformista, ¿eh? El discurso es el que hace la gente. El discurso es el que hace la gente que está allí, simplemente. Aún así, repito lo que dije antes, que cómo vamos a explicar una economía de recursos sin explicarla técnico. No hay cabida a lo que nosotros proponemos. Yo la verdad es que eso no lo tengo claro. ¿Por qué se ha vetado a datos técnicos? La gente no podía entenderlos más o menos lo que me han dicho en el Sol y vi varios carteles. De hecho, es que hay un compañero que conozco que intenta explicar cómo se graba el dinero y para dejar de explicar cómo se puede hacer una economía. A ver, creo que iba con retraso, la música es mío o algo así. Acabo de editar el texto para, en lugar de poner consensos mínimos, poner la línea de debate, por hacer la modificación ahora que nos han informado que no son consensos, que no está consensuado, son líneas de debate abiertas. Ahora mismo, ¿algún punto a debatir? Son líneas de debate consensuadas, lo ponen en el título, vamos. Vale, ya lo he añadido. Perfecto, si metemos sus propias palabras, mejor. Bueno, pues en principio veo que hace un rato que no se modifica el texto, pero hay una leída. ¿Hay algún punto que se salga de los datos objetivos que tenemos hasta ahora? User in your channel, si quieres pasamos a... lo han borrado. Sinceramente, a nivel de informe, no hay demasiada información que añadir, pero cualquier cosa, más datos que tengamos, más información relevante que tengamos. User into your channel. A ver, Play comenta en el chat, ¿existe algún punto concreto que no permita consensuar temas tecnológicos? Porque si no estamos debatiendo dos cosas, lo que dice la gente y lo que dicen sus acuerdos. Para aclarar un poco la discusión, yo lo que vi en Acampada Sol es una recomendación que creo que venía de parte de Lyon, me pareció leer, en Francia, de una campaña en Lyon, en Francia, que decía que no se hicieran propuestas demasiado concretas para no demasiado concretas y demasiado técnicas para no confundir a la gente. Perdona, Ruth, ¿puedes repetir? Sí, decía que... bueno, ¿lo de Fly o lo otro? Lo de Fly. Lo de Fly es... Fly dice... Pero, ¿existe un punto concreto que no permita consensuar temas tecnológicos? Porque si no... estamos debatiendo dos cosas. Lo que dice la gente y lo que dicen sus acuerdos. No entiendo esa distinción, lo que dice la gente y lo que dice en sus acuerdos. Pero, a ver, los acuerdos siempre son las conclusiones a las que llega la gente que dice, ¿no? Por tanto, de ahí que nos estemos basando en los puntos que se hayan sacado en claro. Todo lo demás solo es jugar a divino. A ver, lo que... Ah, Fly, no tienes micro, ¿verdad? Una cosa, bueno, terminar con lo que planteaba Fly, que cambiar un poco. Sí, Fly, me explico. Unas veces se pone a debate sus líneas de trabajo, pero en el tema tecnológico habláis de lo que dice la gente. A ver, no he entendido muy bien lo que quería decir. Pero lo que quería decir Emilio es que, como también nos explicó el mismo señor que nos explicó, le explicó a él, me explicó a mí, que cualquier propuesta técnica, no tecnológica, sino cualquier transmisión de información que vaya a ser expuesta de una forma técnica, es decir, cuando la asamblea en sí, bueno, cuando la gente empieza a considerar que se están tal vez usando tecnicismos o que ni siquiera eso, que la propuesta es técnica, que se está explicando alguna información técnica, se corta y el argumento es, esto es técnico, no se puede, y se corta el debate, al menos en Sol. Y entonces le dijimos que era injusto, que por qué le habían cortado, y dijo que, bueno, que no era del todo injusto, que era un criterio que se había establecido así, con lo cual intentó explicar cómo se creaba el dinero, que no es ninguna explicación tecnológica sobre cómo funciona un mecanismo, ni siquiera. Era hablar de pues eso, cómo se crea la creación del dinero y no pudo terminar, bueno, prácticamente no pudo empezar. Sí, es un acuerdo básico que no es un acuerdo básico, supongo, ni consensuado ni está ni puesto en por lo hay que he visto sobre ninguna mesa, pero hay un cartel que lo dice en Sol. Exacto. Claro, aquí luego tenemos la diferencia entre la idiosincrasia de cada asamblea en sí misma, ¿no? Pero por eso que como cada asamblea está tomando unas medidas, unas dinámicas, etcétera, estamos basándonos exclusivamente en los datos ya consensuados que puedan ser sacados a la luz. Eso estaba en el punto 2 y ahora en el 3 simplemente la posición que a la que quisiera volver, por no divagar demasiado, y bueno, veo que ha sido mayoritariamente aceptado el texto tal y como se ha editado ahora mismo. ¿Algo que decir? Sí. Adelante. De hecho, voy a hacer una conclusión lo más breve posible y me voy a retirar ya porque es la una y la hora es que había quedado a las 12. Entonces, si me dais un minuto, resumo todo completamente. A ver, al principio, antes de empezar este debate, he planteado tres preguntas y eran, las voy a repetir rápidamente. Vamos a decidir si estamos de acuerdo con el consenso de mínimos de acampado al sol. Vamos a decidir si nos parece correcto el método asambleario o las acampadas como forma de llamar atención. Y la tercera era, vamos a decidir si apoyamos la decisión de la EBR en las acampadas. Por lo que estoy viendo en este tercer punto, en el de posicionamiento, estamos teniendo en cuenta la primera pregunta, estamos teniendo en cuenta que no estamos de acuerdo con ese consenso de mínimos y que por eso no participamos. Estamos teniendo en cuenta parcialmente la segunda, en el tema del método asambleario, los acuerdos que se han podido llegar para esas asambleas, aunque ya os digo, no solo hay asambleas, también hay grupos de trabajo. Y estamos pasando completamente por alto el tercer punto, de si vamos a apoyar la difusión, y he dicho apoyar la difusión de la EBR en las acampadas. A mí me parece que es la clave, o sea, de hecho yo me hubiera gustado que sinceramente la reunión de esta noche se centrara ahí, porque creo que es lo que, vamos, yo he leído algunos mensajes a nivel internacional. Estuve en la reunión europea el otro día y por lo que comentaba la gente, la verdad es que me dio la sensación de que lo que se quería saber era eso, si se estaba apoyando la difusión del EDR en las acampadas, como están haciendo en otros países, por cierto. Entonces, sinceramente, el evitar este punto me parece que, no sé si tiene que ver con una falta, una carencia de autocrítica en el sentido de que no se ha apoyado esa difusión en las acampadas, ya que cuando se ha hecho, especialmente en Madrid, se ha poco menos que menospreciado. Y, por otra parte, se está intentando evitar ese aspecto constantemente a lo largo de este documento. Esas son mis conclusiones y, bueno, mi crítica. Tal vez sea un poco amarga, pero es lo que pienso. Hola, Rabana. No se está ninguneando porque se está yendo a nivel individual a hacer lo que cada uno estima oportuno. De hecho, mañana creo que nos vamos a reunir allí y vamos a hablar del tema y tal. Simplemente es eso, que sí que se está participando, pero en la medida que como movimiento no sé, es posible. De hecho, es que nada más llegar a esto, allí, pues con lo primero que te encuentras, o yo con lo primero que me encontré, es que no querían saber nada de ningún movimiento, ¿sabes? O sea, solo querían personitas individuales que aportaran datos. Entonces, ¿qué respuesta tienes a eso? Que estoy de acuerdo. Te voy a plantear como una pregunta de estas del Consejo. ¿El movimiento Zeitgeist España apoya la difusión de la EBR en las acampadas? Podemos debatirlo cuando terminemos el informe, que era para lo que estaba convocada la reunión, no hay problema. Es que me parece que es relevante para incluirlo en el informe, ¿o no? Yo podéis ir abreviando un poco, porque llevamos casi 3 horas ya de reunión. Entonces, a la gente le puede resultar un poco pesado escuchar algo tan largo. Que Rabana, oficialmente y por la naturaleza del movimiento y por sus principios, que sé de primera mano que lo sabes, el movimiento como movimiento no se posiciona ni a favor ni en contra, sino que se desarrolla de forma paralela. Por tanto, sabes que la mayoría de los activistas están allí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente concentrada con los oídos abiertos, pero no podemos ponernos a describir todas y cada una de los lugares y condiciones y contextos en los que se debe apoyar que se difunda la EBR, porque que se difunda la EBR se apoya en cualquier contexto. Entonces, simplemente eso sería incluso redundante con los principios básicos del movimiento. A mí lo que me gustaría es que se opinara sobre este informe a nivel internacional y que nos aporten ideas, a ver qué les parece este posicionamiento inicial que tenemos aquí. Bueno, mira, lo voy a dejar escrito, voy a ponerle mi más uno, bueno, no tanto porque si lo escribo yo ya se obvia. Y me voy, lo siento, pero no me puedo quedar más tiempo ya. Me imagino que no lo incluiréis, pero bueno, ahí queda. User joined your channel. User in your channel timed out. Buenas noches. Buenas. User disconnected from your channel. Hasta luego, ahora. Sí, al fin y al cabo es lo que estamos diciendo en el párrafo anterior, lo que ha dejado ahí Rabana. User entered your channel. User joined your channel. A ver, el hecho de que el movimiento apoye la difusión de guerras acampadas es redundante, porque el movimiento apoya la difusión en las acampadas y en la luna. No es necesario que se diga, es necesario que se especifique que el movimiento no está ni a favor ni en contra, sino que funciona en paralelo, porque compañeros, internacionalmente hay muchísimas dudas de si estamos mezclando conceptos y es lógico que se tengan, pero es absolutamente innecesario decir que apoya la difusión de la economía basada en recursos. Por el amor de Dios, pues claro que apoya la difusión de la economía basada en recursos. Aquí en Marte. Perdona, ¿eres Lorena? Sí. Pues sí, Lorena, estoy totalmente de acuerdo. Es que yo creo que en el punto anterior a lo que ha puesto Rabana está bastante bien resumido todo. El resto es intentar buscarle la quinta pata al gato. Bueno, pues mirad, este informe al principio fue informalmente que se me pidió un poco que fuese informando, pero yo no quería ser ni informadora ni portavoz ni nada por el estilo. Y consulté con Emilio, que es la otra mitad, qué podíamos hacer, y esto es lo que hay que hacer. Entonces, si os parece, alguien tiene algo más que aportar al informe, y si no vamos cerrando, pues estamos, me parece, todos un poco cansados. A ver, es mi opinión personal, pero como Rabana estaba centrado en hacer ver que el movimiento SAIS apoya la difusión de la EBR, creo que por una parte puede responder a que algunos compañeros se han sentido atacados respecto a como si el movimiento se pusiese en contra o se opusiese a la difusión de la EBR en este tipo de ámbitos. Todo lo contrario, si hay una concentración masiva de gente, pues ¿por qué no? Pero que el texto de abajo también pues es un poco limitado, porque se centra en eso, que era el interés personal de Rabana de que fuese reflejado, y bueno, faltan tal vez datos, el por qué, ¿no? El por qué se posiciona de una manera o se posiciona de otra, y de ahí que crea que es más apropiado que o usemos el de arriba o lo adaptemos a la manera que nos parezca a todos apropiada. User disconnected from your channel. Bueno, leo en voz alta lo que hay, lo editamos. ¿Hay alguien en contra de dejar el primer párrafo así o editarlo con cualquier matiz que podamos tener? Neya, no sé si te has ido ya, pero esto responde, esto también es por todos los problemas que se nos han venido encima a raíz de la confusión y la mezcla de conceptos por parte de algunos compañeros. Muchos estamos ya cansados y nos gustaría que nuestro tiempo hubiese sido administrado de una manera más eficiente en activismo puro y duro y no en esto, pero yo misma comprendí la necesidad de crear un informe de cara afuera porque hay muchísima confusión. Si aquí en España ya hay confusión, de puertas para afuera hay muchísima confusión y compañeros que quieren saber y también quieren tener el derecho a posicionarse de una manera u otra, o que equivocados creen que aquí en España estamos cambiando el mundo y que se lo están perdiendo. Entonces, simplemente se hace para eso. Por eso hicimos la convocatoria y no se está mezclando conceptos. Simplemente se está explicando lo que es, lo que ellos ven por la tele, para que lo sepan. Y basándonos en datos, que ni opiniones ni los que se creen que de aquí va a salir, no sé yo, cambio de paradigma definitivo, ni los que se creen que esto va a acabar en una guerra, ni nada. Simplemente de los datos que tenías objetivos, plasmarlos en un informe que consensuáramos todos y cualquier cosa que quisieras matizar, pues ya sabes. Bueno, añadir que no cabe duda de que estos acontecimientos han tenido cierta resonancia a nivel internacional y los compañeros de otros chapters pues nos piden nuestra opinión y la información que podamos proporcionarles desde nuestro punto de vista, y por eso es por lo que se está elaborando este informe. Perdón, que hubo un error de comunicación, de información, es que no me acabo de enterar bien de lo del error que hubo por parte de alguien. Bueno, si os parece, cerramos el informe y entonces hablamos de lo que sea, aclaramos dudas. Repito, ¿alguien en contra de evitar dejar el primer párrafo como posicionamiento del movimiento y cerrar el informe, o algún dato más que aportar? User in your channel timed out. Ok, edito. Edita. Muy bien, pues cerramos el informe. Los tres puntos han quedado claros y bueno, vamos a empezar con la traducción. Algunos errores de forma, ¿no?, que todavía están por pulir, ¿no? ¿Te refieres a la redacción con las citas en entre paréntesis y demás? Voy a empezar a tocarlo todo, a ver si ir revisando, a ver si me dejo algo. Okay. Alguien que me explique mientras se edita o lo que sea, por favor. ¿Qué duda tienes? Un error supuesto que ha tenido un activista o varios. No me he enterado bien de esa parte. Bueno, yo un poco... Hemos acabado... Perdón. A sí, partir sí, de lo que son errores de redacción o faltas de ortografía o algo así, ¿alguien tiene alguna objeción? Porque acabemos, cerremos el... lo que es la reunión para la redacción del informe. Sí, nada, he quitado un par de paréntesis, pero lo que está, quito las votaciones que se ponen al lado de las frases y ya está, no hay más problemas. Bueno, si estamos todos de acuerdo, podemos dar por terminada la reunión y paramos la grabación. Vale, pues damos por terminada la reunión para elaborar el informe sobre el 15M. Me vais a matar, pero tengo un matiz. He visto que se ha añadido una frase a un texto que ya habíamos revisado y quería volver a ello para hacerlo más, como diría, fresco, cortical posible. ¿En qué punto? Sí, perdonadme. Cuando ya hemos pasado al punto segundo, estoy segura de que he leído todo el texto y aquí hay un texto más. Y creo que es un poco subjetivo, que es innecesario, vaya, no es relevante, pero es para hacerlo un poco más basado en los datos. Estoy en el punto segundo sobre el movimiento 15M. Habíamos quedado en que un conjunto de personas indignadas que han decidido reunirse en no sé qué, porque se ha cambiado. Entonces, leo, a los que une una vocación de cambio... sí, pero que me parece que hacer literatura en el informe está de más. Entonces creo que se puede prescindir de ello, pero creo que sí, incluso la persona que lo ha escrito ya no está. Entonces, al ser irrelevante, pues lo podemos dejar así y ya está. Sí, no me parece un dato así muy revelador, se puede quedar perfectamente. Bueno, mira, nada más. En principio, nada, solo estoy evitando los pequeños errores, digamos, bueno, los unos que quedan y ya está, termino. No os preocupéis. Bueno, entonces, ¿damos por terminada la reunión o esperamos alguna cosa más? Si nadie tiene alguna objeción, esperamos un minuto y damos por cerrada la reunión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, caballero, cierro la grabación. Damos por finalizada la reunión. Ha sido un placer asistir con todos ustedes. Bueno, listo.